amigos oyentes, este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, el programa Producciones Santa Rosa, con temas y noticias relevantes de nuestra provincia de Huarochirí y el Perú entero. Producciones Santa Rosa, un programa producido por el licenciado Hugo González Carguavilca y conducido por el licenciado Carlos Aguirre García. Producciones Santa Rosa, todos los domingos por Radio Matucana, de 2 a 3 de la tarde, en un enlace entre las plataformas de Radio Inca del Perú y Radio Matucana 102.9, pionera y decana de la FM en la provincia de Huarochirí. Producciones Santa Rosa, todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Sintonízanos a través de la señal al aire 102.9 FM o también a través de www.radiomatucana.com. Producciones Santa Rosa, todos sean bienvenidos. Restaurante Coquis, con la mejor sazón de la carretera central, kilómetro 76, en el centro poblado Cacachaqui. Menú, platos a la carta, jugos. Restaurante Coquis, de Rosemary Mirano. Atención de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Aceptamos reservaciones. Restaurante Coquis, menú, platos a la carta, jugos. Contactar al 915-904-159. Restaurante Coquis, carretera central, kilómetro 76, centro poblado Cacachaqui. Los esperamos. 9:34. Quitarme el miedo de vivir mi vida como había soñado, de romper la cadena libre de este infierno, de estar a tu lado y de llevar mi suerte a la oportunidad de estar enamorado. Desde hoy debes mirar mis ojos y leer que todo se ha acabado. Despídete del beso que no valora ni que otra se ha robado. Allá de mentira, que se me la idea, tú te cambiarás. No quiero ni promesas, a partir de hoy yo te lo juraría. Aunque bajes al cielo, ya no hay maravillas, de nada valdría. Porque te digo adiós, aquí te digo allá de mentira, que se me la idea, que te cambiarás. No quiero mil promesas, a partir de hoy yo tú no juraría. Aunque bajes el cielo, ya no hay maravillas, de nada va. Tanta careta, tanta la te toca. Bye bye. 9:38. Radio Matucana. Chacho, papi, esa emisora, en verdad te digo, hacho, demasiado ranqueada era, en verdad, yo la escucho cuando voy a trabajar a todas las horas del día. Radio Matucana. Atención a la hora automática. 9:46. Agradecemos a todos los clientes que han depositado su confianza en nuestras confecciones. Ahora, nuestra línea de producción ha crecido, manteniendo la calidad y garantía en nuestras prendas. En nuestra línea moda, confeccionamos para el bebé, niños, jóvenes, adultos, damas y caballeros, casacas, abrigos, blazers, camisas sport, chaquetas, cortavientos, vestidos. La línea hogar, que ofrece confección de ropa de cama, toallas, batas para baño, pijamas, cortinas, manteles. La línea industrial y de seguridad, prendas resistentes para el trabajo fuerte, ponchos impermeables, mamelucos, chalecos, chaquetas e indumentaria para el personal de seguridad. Nuestra línea hospitalaria tiene una amplia variedad de prendas para el personal dedicado al trabajo de atención de pacientes, como también para los pacientes en sí, batas, pijamas y otros. Nuestra línea chef, confeccionamos todo tipo de prendas para las personas dedicadas al rubro gastronómico, preparación, atención y venta de comida. Nuestra línea deportiva, confecciona prendas para el deporte para todas las edades y en las distintas disciplinas, fútbol, básquet, vóley. En la línea escolar, está dedicada a la confección de faldas, uniformes, buzos, polos, camisas, sneaker, joker, todo lo necesario para la masa estudiantil, uniformes para escolta, estado mayor, bandas de guerra, togas, túnicas para promoción, coros y prendas para primera comunión. La línea religiosa, que ofrece la confección de estandartes, vendones, paños de misa, de diario, para cruces, cubreandas, vestimentas para imágenes religiosas, recuerdos como chalinas, gorras, polos, enjalmas taurinas, borlones, escarapelas para decorados, vestimenta para párrocos. Nuestra línea de tejidos, dedicada a toda la familia, chompas, gorros, chalinas, medias, guantes, ropones, cubrecamas, colchitas y todo trabajo con lana, lana comercial y lana de alpaca. Toda nuestra confección se realiza con telas e hilos nacionales de primera calidad, diseños y colores de temporada, también bordados y estampados, y a costos al alcance de tu bolsillo. Contáctanos en Girón Tacna 1228 Matucana o llámanos a los teléfonos 9929-34260 o al 244-3145. ¡Te esperamos! Programa que Matucana esperaba, ahora en la capital de la provincia de Huarochirí. Los especiales de la promotora cultural Acuario. Escúchala a través de esta su emisora Radio Matucana. Un programa con información, opinión, cultura a cargo de la licenciada Zenaida Rojas Cotera. Ahora en su nuevo horario, los domingos de 1 a 2 de la tarde, y en la coordinación José Saconeta Cotera. Escúchala. Bienvenido a Estudios RM, tu estudio de grabación profesional. ¿Necesitas un spot publicitario, una intro para tu grupo musical o la edición perfecta para tu proyecto audiovisual? En Estudios RM somos expertos en jingles para tiendas comerciales, grabaciones para radio y TV, spot y publicidad para tus fiestas, jingles políticos, perifoneos, avisos municipales y mucho más. Dale voz a tu marca con nosotros. Calidad profesional. Resultados impactantes. Contáctanos por WhatsApp al 99-29-34-260 y comienza a crear hoy. Estudios RM, donde la calidad suena. 9 y 49.